¿Por qué existe el mundo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Solo sé que no sé nada. El conocimiento es poder. Rara vez esta vida tiene sentido, amor. Filosofía Delivery. Preguntitas hasta la puerta de tu casa. Un día voy a ser otra y distinta. Sí, soy gordito. Soy gordito desde niño. Pancita, culo importante, caderas anchas, pechos pronunciados y bailarines. Y digo gordito porque queda mejor que decir gordo, que suena como un insulto. O bueno, directamente a veces no suena porque la palabra gordo tiene algo de tabú, de palabra incómoda. ¿No les ha pasado a ustedes de querer presentar a alguien por ese rasgo físico? Y decirle, bueno, es rellenito, es grandota. Y como buen gordo, se me presenta un dilema en esta cuarentena. ¿Engordar o no engordar? Esa es la cuestión. Dilema que le come el bocho también a los flacos, porque el miedo a engordar es un miedo nacional, popular, democrático y hasta internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto miedo a engordar? La respuesta de cajón casi siempre es la salud. Ser gordo es un problema de salud. Tiene consecuencias graves sobre nuestro bienestar físico. Y bueno, es cierto. ¿Quién podría contradecir tan sabia afirmación que tiene el respaldo de todo el conocimiento científico y de la medicina? Como si estas fueran neutrales y objetivas. Pero imagínense que a ese problema de la salud le agregamos otro problema, la baja autoestima, el no quererse como uno es, sentir que no le gustamos a nadie, y eso también forma parte de la salud, forma parte de la salud mental de una persona, ¿o no? Pero en todo caso, nuestra salud, mi salud, no tiene por qué servirle a otro para ser motivo de burla o de malos chistes, y tampoco tiene que ser motivo de ser declarado oficialmente feo. ¿Cómo se construye la idea de lo feo y de lo bello? La idea de la fealdad y la belleza. ¿Quién la dicta? ¿Dios desde el cielo? ¿De dónde salen nuestros gustos estéticos? La filósofa francesa Simone de Beauvoir decía que la idea de belleza es más difícil de comprender, de entender, que cómo llegar a la felicidad. ¿Qué tendrán que ver el cine de Hollywood, las series de Netflix o las publicidades del Canal 9 con nuestras ideas de belleza y fealdad? De gordo pesado que soy nomás, me puse a buscar el significado de la palabra gordofobia y aparece que es el odio o el rechazo o el menosprecio hacia personas consideradas con sobrepeso. Y casi siempre recae más en mujeres que en varones. Nosotros tenemos como el changüí del gordito gracioso, del gordito simpático, con el que personalmente supe zafar bastante, creo yo. Pero a las mujeres no. El ideal de belleza para una mujer es más elevado, implica mayor presión. Qué bien que se combina esto de la gordofobia con el machismo, ¿no? A las personas gordas se las asocia inconscientemente o no tanto a la falta de autoestima, a las dificultades para vivir una sexualidad plena, a la necesidad de llamar la atención y de esforzarse mucho. Y por lo tanto, alguien puede imaginarse que somos personas desesperadas que aceptaríamos un peor trato que los demás, por ejemplo, en el ámbito del amor. Pero que incluso estaríamos dispuestas a ser explotadas laboralmente un poco más que el resto. Qué mejor que un gordito proactivo con baja autoestima que le sirva al patrón de turno, ¿no? Nunca mejor aplicado el sabio refrán de la queridísima Mirtha Legrand, que si te ven mal, te tratan, y si te ven peor, no, si te ven mal, te maltratan. Bueno, algo así, Mirtha, ¿no? ¿Qué tema este, no? Digo, del cuerpo y el de la imagen del cuerpo. ¿Coinciden nuestro cuerpo con la imagen que tenemos de él? ¿Coinciden? En este momento histórico, nuestro cuerpo, no su imagen, nuestro cuerpo está amenazado de muerte por un virus. Pero también nos invade la amenaza sobre la imagen de nuestros cuerpos. Luego de estar encerrados tanto tiempo en nuestras casas, durante meses ya, ¿no?, calmando la ansiedad con comidas suculentas y con ricos postres, que bien que me vendría un alfajor en este momento. Sí, ya sé, no hay nada mejor que calmar la ansiedad con ejercicio físico, por ejemplo, con gimnasia y con una buena dieta. Pero, ¿siempre se puede hacer eso? ¿Hay resto de energía para ser saludable en un momento así? ¿Por qué tanto miedo a engordar en una situación donde engordar un poco o incluso mucho sea algo menor comparado a la amenaza de muerte que implica esta pandemia? Y ya que esta crisis mundial está sacudiendo la estantería en tantos planos, ¿no estaría bien aprovechar y preguntarse si el miedo a engordar no es un síntoma de una sociedad que tiene un ideal de belleza, incluso un ideal de salud, que a veces es imposible de cumplir, donde el mercado y los medios de comunicación crean y reproducen ciertos estereotipos de belleza, de salud, que nos hacen sentir feos, descuidados, desagradables, solo porque no encajamos en sus moldes? ¿Será que nos sobra cuerpo? No sé. Ustedes, gordites, flaquites, ¿qué piensan? Las piernas de tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar. El rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que en los límites hay. En tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mis caderas grandes voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial. La imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Mi cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Tengo mi propia moda, tengo mi propio style. Soy una chica grande de belleza natural. Soy una chica grande de belleza natural, con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va. Si no te gusta te la tenés que bancar, yo no me tapo más. Me aprendí a disfrutar, la incomodidad se cambió de lugar. En tus estereotipos yo no quiero encajar. No, nunca más. Sensual, atrevida, aguerrida, y puedo ser fatal. Soy una chica grande de belleza natural. Tengo mi propia moda. De belleza natural, doble extra large. Soy una chica grande.